Queridos oyentes, estamos dialogando con el concejal Francisco Javier Tar, que es presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración del Gobierno Autónomo Municipal de la Ciudad del Alto. Concejal, siempre un gusto dialogar con su persona. Bueno, este tema importante, ¿no?, que día a día, ya en las mañanas y en horas de la noche, se sufre, ¿no?, acá en la Ciudad del Alto, es el tema del servicio de transporte público. No hay, hay unas largas filas acá, por ejemplo, en el puente distribuidor de la Ciudad del Alto para ir hacia el sector de San Roque. No hay vehículos, las personas tienen que irse a gana y empujándose y golpeándose entre ellos. En el sector sur lo propio ocurre, tenemos que bajar hasta la calle 5, 6, 7, 8, 9 incluso para recién hallar, ¿no? E incluso los vecinos que vienen de este sector, los choferes tienen que botarlos a la altura de esas calles para recién cargar nuevos pasajeros, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que ocurre en este tema, Francisco? ¿No? Ahí la alcaldesa ha dicho que hay un servicio de transporte que viene desde el sector del distrito 3 hasta la línea amarilla de la Ciudad Alto, que va por la UPEA y nuevamente vuelve por la costanera hacia el sector de la avenida Litoral, pero también había el compromiso a partir del mes de febrero iniciar con otra ruta, ¿no?, hacia el sector sur de la Ciudad Alta, llámese por ejemplo Ventilla, y el sector norte de San Roque, ¿no?, enlazar esos dos sectores. ¿Qué es lo que ocurre en este aspecto en su condición de fiscalizadores? ¿Qué han podido ver, concejal? Muy buenos días. Buenos días. Sí, el tema del transporte es delicado, ¿no? Es delicado porque nuestras familias en la Ciudad del Alto necesitan esa fluidez, más aún en horarios pico, en la mañana, mediodía y en la noche más sobre todo, donde tienes que pagar uno, dos, tres pasajes en muchos casos, ¿no? Y la verdad es un tema delicado que, bueno, pues la alcaldesa Soledad Chapetón tiene que darnos ese plan. O sea, ¿cuál es el plan general de cómo vamos a encarar el tema de transporte? No se han anunciado ya algunas medidas de parte de, bueno, pues de los vecinos, ¿no? En el sentido que se exigen de una vez cuál va a ser, se está hablando del pasaje. Entonces, nos tienen que dar información en ese sentido, cuáles son esas mesas de trabajo, si hay los estudios técnicos para determinar estas soluciones, para que la población sea beneficiada. Ahora, en el tema del Huaynabús, mira, el día de ayer se han cumplido dos meses se han cumplido el Huaynabús, ¿no? ¿De su lanzamiento? De su lanzamiento, ¿no? El 15 de diciembre, 15 de enero, 15 de febrero, ¿no? Dos meses. Entonces, hay que hacer una evaluación. Tenemos que hacer una evaluación de carácter técnico, de carácter social y de carácter económico. Hay mucha queja de la población. El Huaynabús no está solucionando lo que la población demanda. O sea, que vayas, mira, que te deje, bueno, pues, por lo menos cerca de tu casa, o que pase por el recogido para que no pagues el trameaje, ¿no ve? Ese es el objeto, y que vaya a las zonas donde mayor necesitan, zonas alejadas. Y se queja la población. En ese sentido, Eleuterio, nosotros hemos pedido, mira, estamos pidiendo la información al Ejecutivo Municipal para que nos den el proyecto de implementación del sistema. O sea, queremos todo el proyecto, a ver en qué consiste. O sea, que nos expliquen en esto consiste el sistema de transporte masivo. Pero en el relanzamiento no se hizo eso. No, hasta el día de hoy, mira, no nos pueden hacer llegar, seguimos insistiendo nosotros. Pero o sea, está todo el pleno del Consejo. Mira, ellos podían hacerlo llegar, porque ha faltado el tema de socialización. Mira, la gente, Eleuterio, no conoce las rutas, no conoce las paradas, no conoce cuál es el circuito que va el actual del Huaynabús. No conoce, o sea, no se ha hecho la socialización, no conoce las paradas, o sea, no conocemos dónde está el mantenimiento. Tú ves a ratos descuidados a los buses, y son movilidades que han costado más de $200,000. Entonces, no conocemos, mira. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros los concejales? Pedir esa información a las instancias pertinentes. Hay una instancia que es la Secretaría de Movilidad Urbana, que está a cargo del licenciado Ávila. Entonces, le estamos pidiendo, mira, nos informe la cantidad de rutas que se han definido, describa las rutas, puntos de lance, las zonas y la cantidad estimada de beneficiarios. O sea, ellos en dos meses ya es un tiempito para que nos digan, bueno, esta es la cantidad de beneficiarios, esta es la ruta, estos son los problemas, con estos problemas estamos acá haciendo. Entonces, hay que solucionar. El otro carácter es, informe la cantidad total de buses que cuentan el sistema de transporte masivo Huaynabús, cantidad de buses en servicio, buses en reserva y buses en o ver preventivo, ¿no? Entonces, ¿cuál más está, qué más estamos pidiendo? Informe el presupuesto general asignado al Guaynabús, desglosando las partidas. O sea, nos tienen que decir cuánto se ha destinado para esto, para esto, para esto, para esto. Y a partir de hacer ahí nuestra fiscalización. Informe la cantidad de personal contratado para el funcionamiento del sistema de transporte masivo Guaynabús, describiendo cantidad de personal en operaciones, cantidad de personal en emergencia y cantidad de personal en reserva, además de la descripción del personal necesario para el funcionamiento de un bus. ¿Por qué? Porque hay gente que se queja de la mala atención. O sea, queremos saber cuáles han sido las especificaciones técnicas, cómo ha sido el reclutamiento del personal, del chofer, del supervisor. Entonces, en ese sentido es de que estamos pidiendo esa información. Otro informe, el monto al que alcanza la subvención que realiza el gobierno autónomo municipal para el funcionamiento. Este sistema está es financiado, ¿no? Sí. O sea, lo que se recauda, o sea, no cubre. Entonces, en ese sentido, tenemos que saber a cuánto alcanza la subvención. Y el otro es informe sobre los horarios de funcionamiento, tiempo de recorrido entre el punto de partida y llegada, si existen puntos de control intermedio, puntos posibles de enlace con el servicio del bus Pumacatari. Entonces, esta información nosotros la estamos exigiendo, la hemos remitido el 4 de febrero. Y ya deberían hacernos llegar. Ya deberían hacernos llegar, y a partir de que tengamos la información precisa, nosotros vamos a hacer una evaluación. Y ahora lo otro, mira lo otro, que el 22 de febrero en la ciudad de La Paz entra pues una tarifa. ¿Sí? Una tarifa plana. ¿Qué supone eso, Eleutorio? Eso supone que mucha gente, muchos salteños, bajan a la ciudad de La Paz, bajan a trabajar. Entonces, los van a dejar en los puntos, ponle en los puntos intersección entre La Paz y la ciudad del Alto. Si bien en La Paz les van a dar esa situación de tarifa plana, en el Alto, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿cuál es el plan? O sea, ¿qué? Entonces, todo este carácter de información nos tienen que dar la Secretaría de Movilidad Urbana. Parece que estamos siendo muy lento en presentarnos los planes, en presentarnos, o sea, cuál es el nivel de diálogo que se tiene con los choferes, o sea, cuáles estas soluciones. O sea, es un tema complejo, pero suponemos de que el Ejecutivo Municipal ya tiene avances. ¿Estamos yendo muy lentos incluso en implementar el sistema masivo de transporte o en solucionar el problema de transporte? En ambas cosas. No estamos siendo de manera, bueno, pues eficiente. Mira, no estamos dando solución. Si tú te das cuenta, en La Paz ya están fijando una tarifa plana. ¿Por qué? Porque había tramiajes, entonces eso, y le están dando las condiciones, puntos de intersección con el Pumacatari. Acá en el Alto, no. O sea, te vas, la población te manifiesta su descontento, que no está satisfaciendo, bueno, pues a sus necesidades. Y ya deberíamos tomar recaudos necesarios, ¿no? Entonces, en ese sentido, para nosotros es importantísimo que nos den la información precisa. Porque el tema del sistema de transporte masivo también va muy relacionado con, bueno, pues ya la planificación misma del reordenamiento vial, o sea, temas que van casados, ¿no? Entonces, toda esa información necesitamos. Nosotros estamos pidiendo desde que hemos entrado cuál es el plan de reordenamiento vial de la ciudad del Alto. Y hasta hoy día, mira, pareciera que no hay, pero vamos a esperar esto más. Acá le estamos mandando el proyecto de implementación del sistema de transporte. Nos mandarán eso y nos dirán que hay un plan global, entonces ya debe haber por lo menos una planificación. Si hay una planificación, bueno, eso tiene sus plazos, eso tiene su tiempo, entonces ahí le daremos pues la fiscalización y el seguimiento necesario. Francisco, ¿ustedes han podido ir a fiscalizar tal vez cómo está implementándose esta ruta de la avenida Litoral hacia el teleférico de la línea amarilla, posteriormente por la UPEA y luego volviendo por la costanera y llegando al mismo lugar? Mira, estaba dentro de la agenda hacer este recorrido, porque mucha gente nos dice que lo ven al transporte como turístico, ¿no? Porque tú ves que En horas está vacío, hay uno, dos, tres pasajeros, y el tema de las paradas, ¿no? Las paradas están alejadas de donde la gente necesita tomar la movilidad. O sea, una movilidad, una parada, tienes que pagar después, ¿no? Entonces, sí, nosotros queremos, ¿sabes qué queremos? Queremos tener el informe. Queremos tener el informe correspondiente y vamos a corroborar toda esta información con ya una inspección de carácter en el Huayna Bus. El personal ha ido, tenemos la información, pero queremos cruzar la información con información oficial, información formal de parte del Ejecutivo. Lamentable, pero que hasta el momento no hayan remitido estas consultas, ¿no? Y estas demandas también que ustedes están haciendo. A ver, es desde el 4 de febrero que han pedido, ¿no? Sí, son 7 puntos, ¿no? Requerimiento, ¿no? Sí, concejal. Este es uno de los temas, ¿no?, que la FEJUVE también está analizando y está preocupada, ¿no? Y también ahí se agrega el tema de las obras, ¿no? Hay un discurso desde la FEJUVE y también la alcaldesa misma lo ha dicho, ¿no? En 90 días vamos a hacer aparecer obras, se va a informar cada 3 meses, ¿no? Entonces, pero posteriormente ya ahora ya, creo que es un poco difícil lo que ellos han hablado, ¿no? Ya no informan, y un poco están algunos vecinos desencantados también porque no hay obras en las zonas visiblemente, y no están analizando, ¿no?, con movilizarse, ¿no? Bueno, ¿qué es lo que está ocurriendo, Francisco, en estos temas? A ver, la gestión 2015 ha sido una gestión de continuidad al POA planificado en inicio. Uh-huh. O sea, se ha cumplido lo que se ha planificado en la gestión del MAS y se ha llegado ahí. No, ahora viene ya esta gestión, lo que nosotros también hemos dicho, ¿no? Es una gestión ya propiamente dicha de la alcaldesa Soledad Chapetón. Uh-huh. En la ejecución de los proyectos. Y hay que reconocer que sí hay cierta lentitud, ¿no? Uh-huh. Cierta lentitud. Creo que hay que hacer una reingeniería de todo lo que son las estructuras administrativas del gobierno municipal. ¿Para qué? Para darle agilidad en la materialización mismo de los proyectos, ¿no? Pero estimamos que por la información que hemos recibido, la alcaldesa, en vísperas de que celebremos el 31 de la Ciudad del Alto, va a presentar los proyectos, cuáles son los proyectos que va a priorizar, cuáles son los proyectos macros, hachas, entonces, cómo llegar a la Ciudad del Alto. Entonces, suponemos que también a la alcaldesa le ha sido difícil... ¿Aprender? También, ¿no? O sea, la Ciudad del Alto, hay que reconocer el Eleuterio, que si no, no está para que vengan servidores que aprendan. Porque no, o sea, la Ciudad del Alto necesita gente que de una vez agilicen las obras, los proyectos, porque no, pues, o sea, acá la población necesita de una vez, entonces ha faltado, o sea, al Ejecutivo Municipal le ha faltado gente con conocimiento, gente comprometida con la Ciudad del Alto. Si ves lo bien a la alcaldesa, que hay esa voluntad de trabajar, pero si no tienes un equipo técnico, un equipo que conozca la realidad del Alto, o sea, difícil, y creo que ahí es donde ha habido las debilidades, ¿no? Estimemos, mira, ya estamos a mediados de otro mes, estamos cerquita del 6 de marzo, ¿no? Y vamos a esperar nosotros también cuáles son esos proyectos, ¿no? Y lo hemos recomendado, ¿no? Nosotros queremos que los servidores cumplan, pero entendemos de que hay problemas en el sentido de deficiencia en el carácter administrativo. Tú sigues viendo los problemas en las instancias de licitación, en estas instancias, con los mismos problemas, o sea, retraso, no hay voluntad de los servidores públicos en agilizar, te observan esta situación, tiene que volverse, entonces eso retrasa, ¿no? Entonces, esperemos que este 6 de marzo, más bien, la alcaldesa nos dé, bueno, pues esos proyectos que se ha comprometido, ¿no? Si no, la población, en su justa razón, también va a juzgar. Yo considero, concejal, que no es necesario que la alcaldesa presente el 6 de marzo, ¿no?, las obras que va a hacer, si eso lo ha mostrado y lo ha anunciado durante su campaña electoral, ¿no?, visitando incluso a cada distrito, haciendo los compromisos que ya por demás tiene a conocimiento, sería nuevamente reafirmar, ¿no?, y ojalá no se equivoque, ¿no?, en sacar un proyecto de esa campaña y ahora colocarlo en vez de eso otro, ¿no?, y eso sería ya dificultoso, ¿no, concejal? Yo creo que la población, por eso tienes un plan, ¿no? Y la alcaldesa ha presentado un plan de gobierno. Por eso también la población le ha dado su confianza para que comande la ciudad del Alto. Entonces creemos de que tiene que ser responsable. Y si no, nosotros mismos les vamos a decir, has dicho esto y has hecho esto. Pero nosotros en ese sentido siempre vamos con una actitud propositiva. Y vamos a esperar, o sea, vamos a esperar ver cuáles son esos proyectos que nos tiene que dar a la ciudad del Alto. Si no, pues vamos también a llamar la atención dentro del marco jurídico que nos compete nuestro reglamento. Concejal, desde el Consejo Municipal estarán obrando usted y el resto de los concejales también, ¿no?, en hacer un ejercicio eficaz, ¿no?, de la fiscalización y luego también de llamarle la atención, si vale ese término, de una buena manera, ¿no?, en hacerle ver también a la alcaldesa estos errores, dificultades para que pueda enderezarlo y no esperar, ¿no?, que las organizaciones sociales lleguen a las marchas, a los conflictos, para que recién, ¿no?, la alcaldesa se dé cuenta, ¿no? ¿Qué nos puede decir el concejal? Bueno, nosotros como el único concejal de Sol.bo tratamos de ser coherentes, uh-huh, consecuentes en nuestra visión, ¿no? Y a ratos no partidizamos, o sea, el tema político lo dejamos a un lado, ¿no? Uh-huh. Y siempre vamos con un aporte de construcción, de mejoramiento propositivo para que nuestra ciudad avance. Pero hay unas situaciones, ¿no? Ahí tenemos tres bancadas, ¿no? Unidad Nacional, el Movimiento al Socialismo y nosotros Sol.bo. Tú ves, en una bancada del Movimiento al Socialismo no hay propuesta. No hay propuesta, o sea, van, ellos objetan todo. O sea, objetan todo. O sea, no hay la propuesta. Si objeta, lleva una propuesta, por lo menos, y di, esta es la alternativa. En el otro lado, no dejas que te sugieran. En el otro lado, de Unidad Nacional, no dejan. Te dicen no. O sea, quieres sugerir, quieres mejorar la ley, quieres mejorar la situación, te dicen no. O sea, no va. O sea, te dicen, como tienes rodillo, no va. Entonces, bajo ese escenario, nosotros siempre vamos a actuar de manera coherente. Bueno, pues, y por eso agradecemos a los medios de comunicación que sí nos permiten que reflejemos ciertas situaciones. Y si no fueran los medios de comunicación, el Ejecutivo no hiciera caso. Mira, hemos hecho la planta lechera, ha ido mucha gente a ver para que esa planta funcione. Se ha hecho el tema de los buses Sariri y con la presión que se ha hecho desde la comisión técnica que presido, entonces se ha dado agilidad para que funcione el Huaynabus. La terminal interprovincial, nos hemos ido a la terminal interprovincial, hemos presentado un anteproyecto de ley. Mira, la terminal en enero hemos inaugurado, ¿no? Ahora estamos viendo el caso EMU, estamos viendo varias situaciones y creo que tenemos que trabajar más directa con la población, ¿no? Nosotros lo que manifestamos en el Consejo es temas partidarios, no vamos a discutir eso, la población no quiere saber. Uh-huh. O sea, trabajemos y lo vamos a seguir haciendo, ¿no? Lo que pasa es que también estos temas distractivos, ¿no? El tema coyuntural, pero ya acaba el domingo. Uh-huh. Acaba el domingo y nuevamente el enfoque tiene que ser la gestión. Gestión, mejorar la calidad de vida, ¿no? Y lo otro, ¿no? Esperemos que la alcaldesa lo otro es de que tiene que haber humildad. O sea, tenemos que saber escuchar a todos y si hay alguna organización que quiere aportar de manera positiva, algún servidor que quiere aportar de manera, hay que escucharlos, porque al final dispersos no vamos a avanzar a nadie, a ningún lado. La unidad siempre es el camino para construir una mejor ciudad, una mejor zona, etcétera, ¿no? Muy bien, concejal, gracias por este requerimiento periodístico, ¿no? ¿Algo más que desea agregar, concejal, respecto a este tema? No, pues, prestos una vez que tengamos la información oficial, formal, y ahí te vamos a pasar ese dato para que la población también conozca, ¿no? Muy bien, queridos oyentes, fue el diálogo que hemos sostenido con el concejal Francisco Javier Tarqui, es presidente de la Comisión Técnica y Desconcentración del Consejo Municipal de la Ciudad del Alto.